¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablar de alguna experiencia personal. Muchos de vosotros habéis tenido trabajos de estudiante, trabajos mal pagados, sin contrato y donde han pasado cosas curiosas. Yo no he sido precisamente de los que he tenido muchos trabajillos de esos, pero he tenido algunos. Y antes que nada quiero decir que, por supuesto, estoy hablando de mis trabajos de estudiante. Ninguna de las anécdotas se refiere a mi trabajo actual, porque obviamente sabemos que hay mucha gente mala en el mundo que estaría dispuesta a hacer pupa. Pero bueno, me refiero por eso a esos trabajos de juventud, como mi primer trabajo, que fue reparto de publicidad. Mis hermanos, que son bastante más espabilados que yo, se fueron ofreciendo por agencias de viaje y por empresas, pues diciendo, necesitan que repartamos publicidad. Y bueno, pues a uno de mis hermanos le salió un trabajo que no podía coger y me dijo, bueno, ve tú. Y el trabajo era ir a una agencia de publicidad y en la central me pedían que les llevara catálogos. Es decir, estos catálogos que hay llevan las agencias de viaje, pues ir a llevárselos, ¿no? Entonces iba a X agencias y para asegurarse de que les entregaba eso, tenían que firmarme y sellarme un folio, ¿no? Como que lo habían recibido. Me pagaban poquísimo, me pagaban muy, muy poquito, pero bueno, yo era feliz porque te ganabas ahí 4 durillos. Ahora, en pleno mes de julio, en el mes de Sevilla, sudé la gota gorda. Y además, yendo en autobús, cargado como un mulo, tremendo, ¿no? Que, por cierto, luego esta gente me intentó contratar para hacer trabajo de oficina. Me vieron con gafas y no sé qué tenemos la gente que tenemos gafas, que piensan que somos, ah, mira, este muchacho tiene gafas y parece serio. Y me ofrecieron, pues, trabajar el mes de agosto. Hubiera sido interesante, de hecho, lo que pasa es que me pagaron tan poco que yo cuando les pregunté por el sueldo, me dijeron, bueno, te pagamos por los 2 meses tanto. Y yo ya vi, digo, joder, ya me están haciendo aquí la 13-14, ¿no? Porque obviamente por los 2 meses el sueldo era, claro, yo eso lo dije a ellos, o sea que por un mes es tanto, ¿no? Y no me traía cuenta, pues, estar un mes de agosto, que hubiera sido bastante aburrido, ¿no? No creo que hubiera aprendido mucho, y perderme mis vacaciones. Ahora, tengo que hablar bien de ellos, de la agencia de viajes, porque me pagaron tan poco que uno de los empleados, cuando fui a liquidar las cuentas, viendo lo poco que me habían pagado, cogió dinero de la caja y me pagó un extra. Un modesto extra, pero, oye, lo agradecí. Tengo una, dentro de las anécdotas graciosas, una de mis hermanas trabajó en un hotel haciendo las prácticas. Mi hermana ahora vive, bueno, lleva ya muchos años viviendo fuera de España. Y ella habla inglés perfectamente, vivió en Estados Unidos. Creo que en la carrera estudió francés y algo de alemán, con lo cual se defendía, ¿no? Pero un día le llamaron por teléfono al hotel, estando ella en su turno, y alguien en una lengua rasposa, una lengua gutural llena de consonantes duras, pues empezó a intentar decirle algo con mucha expresividad. Mi hermana no sabía qué era, le preguntó en inglés que deseaba la interlocutora, que era una mujer al otro lado del teléfono, pues le hablaba en la lengua de Mordor. Y mi hermana le preguntó en alemán, le preguntó en francés y ya le dijo en español, mire, no sé en qué idioma me está usted hablando. A lo cual la otra voz respondió, ay, perdona, hija, que soy la limpiadora, dijo la señora, que soy la limpiadora y es que me estaba comiendo una naranja y se me ha quedado atravesada y ni salía ni entraba y estaba que me estaba ahogando. Y fue una de las anécdotas curiosas que tuvo una de mis hermanas. Bueno, luego yo tuve algún trabajo más, un verano estuve trabajando y no voy a decir dónde, pero sí voy a decir que mi jefe era un juerguista. Era un juerguista. Por cierto, este señor ya ha muerto. Murió, desgraciadamente, no hace mucho. Era muy juerguista. Yo entré a trabajar en ese sitio. Por las tardes no venía. Siempre me llamaba, oye, que estoy aquí cerrando un trato. Y nunca venía. Sí es cierto que una vez vino, una vez que reventaron la puerta del negocio donde yo trabajaba, era una pequeña oficina, pues reventaron la puerta, vino la policía, fui yo, estuve ahí todo el día, me quedé a comer, porque la puerta estaba abierta, y luego él se presentó por la tarde con una chica vestida de traje de noche, una chica joven, guapa, pero una chica que parecía que estaba enferma y obviamente estaba enferma. Era una chica que era drogadicta, obviamente, porque estaba ida. Ya con el tiempo uno va viendo cosas en el mundo y se va dando cuenta, ¿no? Y aparte, mi jefe me la presentó. Mira, te presento una amiga. Claro, y me pareció raro que fuera vestida con un traje de largo de noche a las 5 de la tarde, con un calor en el mes de agosto. Le di dos besos, que es como nos saludamos en España, y olía a cenicero, es decir, olía fortísimo a tabaco. Pues nada, mi jefe estaba como nervioso, ¿no? Como, venga, me voy ya, ¿qué tengo que hacer? No sé cuánto. A mí no me tenía que dar explicaciones, claro. Y se fue, ¿no? Ese verano no hice prácticamente nada, me pasé el verano leyendo y escribiendo. Sí, algunas acciones comerciales que hice, una acción salió, que fue la única. Y las dos clientas, que eran dos estudiantas, muy majas, y de hecho ese verano salí unas cuantas veces con las dos chicas, que eran dos chavalas muy, muy simpáticas, y lo pasé bien. Ese fue otro de mis mini trabajos. Otro mini trabajo que tuve fue con una empresa que se llamaba National Nederlanden. Ahora la conocemos como ING y es un banco online, pero en ese momento, cuando llegó a España, vendían simplemente seguros, ¿no? Este es el típico trabajo malo de estudiante, de vender, ¿no? Como nadie te da trabajo y tampoco en España abunden los trabajos, pues siempre te ofrecen los trabajos donde te cogen rápido y hacen una entrevista de grupo, ya sabéis cómo funciona eso, trabajos de vender enciclopedias, de vender cosas por catálogo, de vender productos de limpieza puerta a puerta. Bueno, pues yo tuve un trabajo en el que no cobré nada, porque además no vendí ni un seguro. Fue un trabajo malísimo, no era un buen trabajo, trabajo de contrato mercantil. Me acuerdo cuando en esa época buscabas trabajo en los periódicos, pues ponía CM, contrato mercantil. Obviamente la entrevista fue una farsa, ¿no? Porque te llamaban, bueno, ya te llamaremos, luego te llamaban, has sido seleccionado, y te dabas cuenta de que habían seleccionado a gente que decías tú, madre mía. Bueno, básicamente llamábamos por teléfono mañana y tarde para vender planes de jubilación. El plan abierto de jubilación de National Nederlanden. Bueno, yo hacía llamadas, aquello era un poco precario. Estaba mi jefa, que era la jefa del equipo, y yo compartía su mesa. Yo me sentaba enfrente de ella, me dejaba el teléfono y yo iba llamando a un listado y haciendo citas e intentando vender seguros a gente que no tenía ganas de venderse, de comprar un seguro de jubilación. Sí vendí seguros, pero de otro tipo, porque luego mi jefa vendía otro tipo de seguros y yo terminé vendiendo seguros, una actividad que ella mantenía al margen. Bueno, pues nos daban nuestras charlas de ventas. Me acuerdo un viaje que hicimos a Valencia, una especie de congreso de estos de vendedores en plan, oh, donde te daban los premios, ¿no? A algunos vendedores les daban los premios, que eran viajes promocionales. Y yo, bueno, recuerdo en una de estas llamadas, pues llamaba tantísimo que me equivoqué. Y yo no sé, yo me di cuenta de que había marcado mal. Se ve que no marqué la extensión correcta para llamar fuera de la oficina y llamé dentro de la oficina. Y llamé nada menos que al director de la oficina. A ver, era una oficinita pequeña. Llamé al director de la oficina, yo no sabía que era el director, pero sí recuerdo que después de la presentación, ¿no? Tú llamabas con un guión de ventas. Presentación, buenos días, soy fulanito de National Nederlanden, la empresa principal en no sé cuánto, y yo quiero llamarle para ofrecerle. Bueno, tú seguías un poco tu guión. Y la persona que me atendió, pues, ah, qué interesante, cuénteme más. ¿Y qué hacen? ¿Y cuánto cuesta? Claro, me llamó mucho la atención ese interés tan extraño. Cuando levanté la cabeza, había dos jefecillos que estaban en el despacho del director que escucharon la conversación y salieron muertos de risa. Y, ja, ja, ja, y mira, el novato converso de Vidas en Red, lo que ha hecho. Y esa fue mi anécdota. Bueno, adiós, gracias. Aquello pasó rápidamente, sin más consecuencias, y quedó eclipsado por otras anécdotas de trabajo. Bueno, estas fueron mis experiencias. Luego ya tuve algún trabajo más interesante, ¿no? Dentro del mundo de los seguros estuve en Málaga durante un tiempo intentando entrar en una empresa, que al final no entré, hasta llegar a mi trabajo actual, del cual no voy a decir absolutamente nada. como es obvio. Ahora yo quiero haceros una pregunta a vosotros. ¿En qué os gastasteis vuestro primer sueldo? Yo no sé vosotros, pero yo era pobre, pobre de solemnidad. Los trabajos que había tenido habían sido de muy, muy poco dinero. Yo en mi primer sueldo recuerdo que lo destiné a pagar la deuda, porque claro, para venir a Madrid yo contraje una deuda con un familiar que le tuve que devolver, obviamente, el dinero, porque yo llegué sin dinero para alquilar. Yo alquilé una habitación con una familia y pero tenía que comer, tenía que... Bueno, en la habitación yo pagaba, digamos, la comida, ¿no? Las tres comidas diarias, desayuno, comida y cena. Con lo cual realmente me salió muy económico, ¿no? Ya, pero me tuve que comprar ropa urgentemente. Me tenía que comprar pues chaquetas, trajes, porque yo tengo que ir encorbatado al trabajo. Pero ya cuando pagué mi deuda, recuerdo que me apunté a un gimnasio de kickboxing. Pues yo he hecho taekwondo toda mi vida. Yo estuve más de 14 años haciendo taekwondo. Llegué a ser cinturón negro. Me flipaba el taekwondo. Di clases de taekwondo. Pero bueno, llegó un momento como que me cansé del taekwondo y en Málaga empecé a hacer kickboxing y me gustó mucho. Y ya con el primer sueldo más o menos limpio, me compré unos guantes de boxeo, para kickboxing, que los tengo todavía por ahí. Y de hecho ahora con lo de los gimnasios, lo voy a utilizar porque ahora se han puesto de moda unos gimnasios que se llaman Fit Boxing o algo así, que son un entrenamiento de boxeo y tal, que te pasas ahí una hora siguiendo instrucciones de un profesor y haciendo no sé qué cosas. Y seguramente los utilice para ir a un gimnasio de estos que solo pagas por sesión. Y bueno, amigos, pues os devuelvo a vosotros la pregunta. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Pues gracias por escuchar este podcast de experiencias personales. Un saludo a todos. Y hasta dentro de muy pronto.